Estamos en vivo. Esto es música de la que suena de esquina a esquina, de la que se vive lo que están en la cocina. Si no sabes pisar, ten cuidado donde camina. Hay muchos tigueraje de la mina Carolina, barrio obrero, en la casa donde sale la grasa. Si te la buscas, lo que te dan es melaza. Se mezcla la sata con los perros de raza. Si es por 35 aquí todo el mundo se pasa en el bloque. Bloque, bloque, bloque. Le gusta perrear, no le gusta el drill. La tengo sudando como pollo al grill. No queremos a los Kiko en este carril. Aquí sacamos los chavos desde el barril. Porque no comemos mierda, se ejecuta. Trae otra amiga pa' ver si se recluta. Ese es el flow, estamos en la misma ruta. Terminar tú con una nota y dije pum. Abusadora. Fuera, lo quiero.